Buenas noches, gente, y bienvenidos a un programa más de la Biblioteca del Rock Radio. Es un gusto tenerles aquí escuchándonos, y como siempre en este mes estamos escuchando a la banda del mes, y estuvimos escuchando a Mamá Vudú con el tema Oración Matinal. Ahora quiero hablar un poquito de lo que son sus álbumes que han sacado. Sacaron el Tropical Brea en 1995, el Luna Lombriz en el 2000, el Aeroclub en el 2001, el Macrosensor en el 2004 y el Mapa de Ruido en el 2008. Tienen dos EPs, el Estación Polar de 1998 y el Clínica de Santos y Muñecas del 2007. También sacaron recientemente un DVD, que es una producción de Sura TV de Estación Polar, que se lanzó en el 2019. Y el vinil, que fue también en el 2019, que es Inventario de Enigmas y Acertijos, que es un compilado de lo mejor de la banda. Hola, Henry, ¿cómo estamos? ¿Qué dice, Dani? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Por acá, alistando ya las cositas para el programa de hoy viernes, de hoy domingo, perdón. Y con algunas novedades, como es costumbre. No sin antes agradecer por la información que nos das todas las semanas, y contarle a la gente que todos los meses vamos a estar con una banda invitada, que la hemos llamado la banda del mes. Entonces vamos a seguir una semanita más con Mamá Vudú. Entonces gracias por esa info, Dani. Y así es, por eso hemos estado dando diferente información de la banda y cosas así que no se sabían, cosas interesantes, cosas nuevas y de todo un poco. Bacán. Entonces, para que la gente sepa, la banda del mes se la va a escoger mediante mensajes y cualquier escriba que nos hagan la gente que nos escuche. Entonces póngase pilas, manden mensajitos, pueden escribirnos a las redes, no se olviden que estamos en Facebook, Instagram, y también tenemos un canal en YouTube donde pueden ver algunas de las cosas que hacemos, como entrevistas, unboxing, no sé, reseñas, un poco del material que se va apareciendo semanalmente. Bueno, entonces vamos a empezar este programa haciéndoles un pequeño resumen. Vamos a tener, como es costumbre, el segmento de la A a la Z. Hoy nos toca la letra C todavía, y la letra R. Ya saben que vamos desde arriba y también desde abajo con las letras. Luego vamos a tener Mujeres y Metal, y tenemos a la banda Minoen. Vamos a escuchar una conversación con Verónica Lugo. Luego Brutalidad Total, y vamos a cerrar con unos arribos con algunas cosas chéveres que normalmente el Dani es el que nos ayuda con toda esta información. Entonces, gente, vamos a empezar. ¿Estamos listos, Dani? Sí, y arrancamos con el segmento de la A a la Z. Promocionales y publicitarios en Radio CCR. Haz realidad tus ideas. En Lado 28 realizamos identidad corporativa, edición de audio y video, ilustraciones, community manager para redes sociales y mucho más. Lado 28, únete al lado ganador. Búscanos en redes sociales, @Lado28. Estamos para ayudarte. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gente, entonces iniciamos esta semana. Hemos traído a presentarles una banda que me encontré por ahí, que se llama Cartas desde el Psiquiátrico, que es una banda que hace una especie de... tiene un sonido crudo y siniestro derivado de la conjunción de mentes enfermas. Es más o menos lo que nos cuenta esta banda. Ellos empezaron en el 2010, es una banda quiteña, pero se separaron en el 2014. Pero asimismo, como como la vida da vueltas, en el 2018 regresa la locura, toca otra vez la puerta, se reabre la cata para traer de vuelta a la vida aquellos sonidos aterradores que alguna vez estremecieron los oídos de las almas errantes, vagabundas y deseosas de sangre, integrando a dos monstruos de Lander a la nueva alineación. Juan Gómez y Cristian Arias se unen a Josie Durán, Carla Strange Case, y forman Cartas desde el Psiquiátrico. Esta noche vamos a escuchar el tema de ellos que se llama Acabaremos Mal. Y luego inmediatamente vamos a escuchar otra banda quiteña. Ellos en cambio se formaron en el 2012. Esta banda se llama Cuervos y les traje el tema Juan Cuatrero se llama. Es el tema con el que yo les conocí. Es una banda que tiene un sonido bastante particular, es una especie de rock vintage, como ellos mismos dicen, pero sí tiene un sonido, no sé, diferente. Es una banda que muy, me pareció súper interesante, súper bacán. El video de Juan Cuatrero está en YouTube, lo pueden checar, y tienen algunas notas interesantes, porque esta banda antes de llamarse Cuervos era una banda que se llamaba Fragua. No sé si les ubicas a Fragua, Dani. No, cachazo. Y verás, ahora que estamos con estas notas un poco de curare y los sonidos un poco mestizos, Fragua también tenía una propuesta así en, no sé, en 2000, el dato de ese de Fragua no tengo, pero debe ser más o menos por el 2010 o un poco antes. No tuvieron mucha acogida, pero si les buscan en internet igual van a encontrar un par de temas bacanes de Fragua. Entonces empezamos con eso, Dani. Buenas noches con todos. Y seguimos con el programa. Ahora vamos a escuchar una banda que es Curare, con el tema Morenita. Esta banda nace en el 2001. Ha sido una de las bandas más importantes de la escena del rock ecuatoriano, escogidos como uno de los 10 mejores bandas nacionales por Radio La Luna en el 2004. ¿Sabías ese dato, Henry? No, la verdad, no le sé. Conozco algunas cosas de Curare, pero es bueno enterarse de esa información, que es un poco más rebuscada. Sí, en febrero del 2002 la banda apareció en la escena nacional participando junto a 7 bandas en el CD compilatorio Desarmen Volumen 1, con sus 2 temas. Esto también nos comentaron, ¿recuerdas?, en el conversatorio que tuvimos. Sí, los manes de Curare fue una nota bien chévere. Súper buena onda los manes. Sí, así que, gente, les animamos a que vayan a nuestro canal de YouTube de la Biblioteca del Rock Radio para que puedan ver este conversatorio. Estuvo muy ameno, muchas cosas interesantes que nos pudieron contar en estos 20 años que estuvieron cumpliendo este mes. Y ya es lo que quería contarles de Curare. Asimismo vamos a escuchar otra banda, que es Curetaje, con el tema Yamaha. Esta banda es de la ciudad de Guayaquil. Ellos se identifican como un Green Cruise Death. ¿Has escuchado estos términos, Henry? Puta, no, o sea, si todos juntos no. Pero tienes que hacer los Curetajes, o sea, sí, está bien. Sí, los integrantes explican que es una variante del hardcore punk llamada crust punk, que toma influencia de los géneros musicales más agresivos, incluyendo el death, el noise y el rock, y variantes extremas del hardcore. Curetaje están conformados por Paul Troya, Humberto Bermeo y David Palacios. Entonces vamos a escuchar estos temas, como les decía, de Curare Morenita y de Curetaje Yamaha. Y continuamos. We'll be right back. Bueno, gente, estamos de regreso. Seguimos en el segmento de la A a la Z. Ahora le toca a una banda que se llama Reloj Amnesia. Es una banda de acá de Quito, una banda que hace algo de metal progresivo, entre algunas otras cosas. Fusionan un poco también con rock alternativo. Esta banda lastimosamente ya desapareció, pero les hemos traído el tema Mar, que pertenece al disco Elemento. Este disco es del 2013. Habíamos estado en conversaciones con ellos, nos facilitaron la música, logramos los discos que nos hicieron llegar, entregar a diferentes medios. Recuerdo haberle entregado a Pablo Rodríguez, a Aleación Maestra Radio, y se me escapa algún otro contacto a los que se les hizo llegar. Entonces vamos a escuchar el tema Mar de la banda Reloj Amnesia. Y vamos a continuar luego con una banda que se llama Réplica, con el tema Puercos Asesinos. Este disco es tuyo, Dani, ¿vos nos das información de Réplica? Sí, un poquito quería hablarles. Es una banda que igual ya no está tocando, sí, pero que en sus tiempos pegó mucho. Es una banda de hardcore súper buena, muy interesante. Para si pueden escuchar ahí en sus redes sociales, y eso, están muchos de sus videos, y ahí van a entender de lo que les estoy hablando. Ok, gente, entonces recordarles que yo creo que el 80% será, Dani, del material que escuchamos en la biblioteca del Rock Riot pertenece a nuestro archivo. Es por eso que tal vez habrá bandas que se quedan fuera, que no las tenemos en físico, pero de todas formas, asimismo, nos damos modos de traerles bandas aún cuando estén desaparecidas para que ustedes las puedan escuchar y disfrutar. Entonces vamos con esas dos banditas y regresamos, Dani. Así es, regresamos con más. ¿Y cómo le están pasando, gente? ¿Qué tal esta noche? ¿Qué tal este domingo? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Cuéntenos si pudieron irse al concierto de Sexores y Mamá Vudú. ¿Qué les pareció? ¿Alguna anécdota que tuvieron? Escríbanos a nuestras redes sociales para saber cómo la pasaron y cómo lo están pasando. Continuando con el segmento de la A a la Z, vamos a ver ahora un compilado que es el Red Tape, que es de nuestro pana Daniel Pico, y el que nos permitió a sí mismo, Henry, sacar unos mini CDs del mismo. Claro, claro. Recordarle a la gente que como parte de nuestro archivo hemos pedido autorización a algunas bandas para poder tener discos que se los facilitaba por descarga digital, pero nosotros buscamos manera y hemos pedido autorización. Tenemos algunos discos hechos de esa forma. Lo hemos pedido directamente a las bandas para tenerlas de manera física, pero de alguna forma que sean como oficiales, no simplemente bajarlo e imprimirlo. Entonces es el caso del Red Tape que lo lanzó el Daniel Pico el año anterior, me parece. Sí, el año anterior fue. Entonces de ahí vamos a escuchar el tema de Arcano 18 que se llama Epílogo Lunar Final, y también vamos a escuchar una banda latacungueña que es de punk que se llama Rechazo Total. El tema que vamos a escuchar es Bajo Control. Esta banda también es muy interesante. La voz guitarra Julio, bajo Henry y la batería Andrés. Ellos hacen un punk sucio de la antigua camada, que diríamos. Muy buena. No sé, nosotros tenemos dos trabajos, Henry. No sé si los pudiste escuchar ya. Sí, sí, es el material escuela, como se dice, que me gusta mucho. Y también ellos aparecieron en los compilados que hicimos como Biblioteca del Rock Radio. Entonces los vamos a escuchar ahora. Entonces nos vamos con eso. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiestas Inc. Especialistas en fiestas personalizadas. Globos con helio, piñatas, photobooth, guirnaldas, carameleras, sombreros. Además, arreglos con globos y cajitas decoradas para toda ocasión. Encuéntranos en la avenida Ladrón de Guevara y Barcelona esquina, sector La Floresta. Llámanos al 098-756-9384. En Fiestas Inc. fabricamos tu fiesta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas noches, gente. Estamos acá un domingo más en Nueva Casa. Esta semana vamos a tener como invitada, vamos a hablar con Verónica Lugo. Ella es la guitarrista de la banda Minuén. Ella viene a contarnos algunas novedades respecto a la banda, respecto a ella. Así que le damos la bienvenida. Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, Henry. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día? Bien, todo tranquilo ahora. Un poco frío, pero todo bien. Por acá estamos con calor, en qué envidia. ¿Cómo estás? No sé si empiezas, por favor, presentándote, saludas y empezamos cuando tú quieras. Hola, muchas gracias, Henry y Dani, por invitarnos. Y a nombre de toda la banda, pues, y de los integrantes de nuestros proyectos, les doy agradecimientos por la invitación. Y por aquí bien, yo estoy por Ibarra, porque acá trabajo y vivo casi la mayoría del tiempo. Y para los vicios, aquí. Ah, ya. Chévere. A los vicios, solo el fin de semana. Bueno, Vero, entonces, ¿qué nos cuentas de...? Justo estaba hablando, tratando de promocionar nuestro segundo disco de Minoen llamado Luna de Fuego, porque, les cuento que este está grabado ya hace 3 años en el estudio, pero no ha salido, ya saben por qué, por la pandemia. Entonces se quedó todo ahí, de hecho ya no se pudo ensayar, y por eso hasta, bueno, a muchas bandas les ha de haber pasado que logró separarnos la distancia, la pandemia, pero no íbamos a dejar todo el trabajo botado, porque fueron, no sé, unos total 5 años de trabajo para este disco. Y entonces ya por fin está y lo queremos promocionar para que no quede en el olvido, se puede decir, sino que salga y se escuche, y escuche a la gente, y ojalá le guste. Entonces, Pedro, ¿por qué no nos das un antecedente de lo que fue el primer disco de Minoen? Cuéntanos de lo que trata. Tiene un formato diferente que a mí me gustó mucho, la portada también es súper bacana. Cuéntanos un poquito del primer disco para luego que nos des detalles de lo nuevo. Sí, el primer disco se llama Laberintos y le pusimos ese nombre porque nosotros ya saben que cada persona es un mundo y es un laberinto. Y por eso en la portada hicimos al Minotauro, ¿no? Porque viene de la historia del laberinto del Minotauro. Y obviamente eso es una historia que no es del Ecuador, pero no importa porque somos humanos, somos de este planeta y podemos identificarnos con cualquiera de estas cosas. Y lo bonito es que eso es la vida, es un laberinto, y nosotros podemos ser una bestia, el Minotauro, o podemos ser las princesas que vamos ahí y no, alguien nos hace un daño. Podemos hacer las dos cosas. Entonces este primer disco recorre muchas experiencias de cada uno, diferentes temas, no solo amores, decepciones y conflictos sociales, sino a ver, hasta alguna canción habla de fantasmas, habla de algunos temas, ¿no? Entonces este disco fue bien bonito, eso sí, todo fue ensayado, como normalmente era la vida, yendo a los ensayos, enojándonos, haciéndonos amigos. Entonces, pero eso es tener una banda, ¿no? Tener todo eso. Y eso fue. ¿Y la presentación del disco, a quién se le ocurrió? Bueno, entre Gaby y Abby, que era la vocalista, y yo, justo hablando de Minotauro, pues, ¿no? Queríamos hacer un Minotauro nuestro, y para eso nos ayudó Cristian Villasís, que es, ¿cómo se puede decir? Las personas que trabajan con arte. diseñador gráfico, artista gráfico, ¿no? Entonces él es muy bueno y captó un poco lo que nosotros queríamos transmitir con el laberinto del Minotauro, y ese es nuestro Minotauro, o sea, no está en el internet de otra banda, ni copiada, ni nada. Y así ponerle la cintita esa para colgar. Sí, esa era porque queríamos un formato diferente y que sea un cuadro, ¿no? Por eso no es un CD de tamaño cuadrado como cualquier CD, sino que es un poco rectangular para que uno lo pueda colgar. Y esa era la idea. Y fue difícil porque no nos captaban, no sabíamos ni cómo hacer, por eso ahora se me ocurren muchas ideas de cómo la cinta no se salga. Yeah, pero no, no se sale. Bueno, has tenido suerte porque en otro se sale. Yo le empecé a grapar. Entonces, quedó lindo y es un recuerdo lindo más que nada, porque es hecho de corazón y así, con mucho sentimiento. Sí, salió en el 2015. ¿Cuándo empezó la banda? La banda empezó del 2011, donde yo andaba buscando gente con quien hacer música, porque tenía algunas letras, ya tenía mi música, pero necesitaba gente que sepa, bueno, que se interese con lo que yo hacía y que nos conectemos, y por suerte me conecté con primero la vocalista, porque teníamos otra vocalista al inicio. Ya se fue y después vino la Gaby, pero ahí fue cuando nos encontramos todos. Que era Wilson Sandoval en la batería, Santiago Hidalgo en la guitarra, Gabriela Casas en la voz, bueno, al inicio era otra chica. Y han pasado algunos bajistas en el primer disco, ¿no? Sí, que ahorita ya ni me acuerdo los nombres, pero se quedaban y se iban a dejar. Ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue la producción del segundo disco? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Primero me dices que los temas son bien variados y creo que las composiciones son tuyas. ¿Qué cambió para el segundo? Claro, las composiciones son de Santiago Hidalgo y mía. Siempre grabamos mitad de canciones de él y mitad de canciones mías, igual en el segundo disco. En este segundo disco tuvimos la suerte de que Denzel Lohan nos ayudó como en la producción, y los demás integrantes somos los mismos: Gabriela Casas, Santiago Hidalgo, Wilson Sandoval y Verónica Lugo, que soy yo. Bueno, en el internet soy César. Y no pongo mi nombre porque me encuentro mi familia y los de mi trabajo, y ahí me amarga la vida. Muy bien. Sí. Y la presentación del disco en sí, ¿a quién se le ocurrió? Porque es muy bonita la caja. Ah, sí. Bueno, eso se me ocurrió a mí porque, sinceramente, yo no quería tener un disco solo digital. Y claro que sale más caro y toda la vaina, pero solo digital para mí no. Entonces algunos integrantes querían digital y no más para no gastar y todo eso. Pero para mí no significa nada si no lo hacemos en físico, ¿no? Y como sí quería seguir la línea del primero, que era un empaque diferente, ser más originales, entonces se me ocurrió, por ahí tengo contactos, justamente mi prima trabaja en madera, entonces le dije que nos haga, le di un diseño, una idea, y ella terminó haciendo esto, que es una caja de madera que tiene, se puede decir, una compuerta con una llavecita. Ah, ¿tiene llaves? Sí, como una puerta. Ah, lástima que todavía no les hemos hecho llegar porque esto recién estamos sacando, pero tiene una llavecita en donde, como una cerradura, se puede decir, a ver, le pasas el cerrojo, se dice, ¿no es cierto? Uh-huh. Se abre la puerta, no es una llave en sí, ¿vale? Entonces ese es de metal, ¿no? Y se abre y luego sale un cajoncito y ahí está el disco. Ajá. Uh-huh. Y la impresión de la portada está hecha en la misma madera, en la cajita. Y se veía bastante chévere la imagen que estás buscando en redes, se ve bien chévere. Claro, ahorita ya les mando un video de cómo se abre. Ajá. Justo voy a colgar recién. porque todo ha sido rápido. ¿Cuánto la música y las letras? ¿Qué nos puedes contar? Claro, sí, las letras igualmente son compuestas, son 9 temas, bueno, son 8 temas, 4 de Santiago y 4 míos, y una, se puede decir, un bonus track, en donde en una de las canciones de Wilson Sandoval le hace una segunda voz en toda la canción, como por decir, 2 vocalistas, pero él un poquito más bajo. Entonces, este disco, como te digo, fue más trabajado, tuvimos más tiempo para trabajar en las canciones, justamente porque todavía por suerte todavía íbamos a los ensayos presencialmente, no existía esta vaina de coronavirus. Entonces pudimos trabajar en los temas con James, y como todo el mundo dice, o sea, ah, sí, está James ahí, o sea que puede ser que se transforme en full metal y eso, pero no, al contrario, él es súper, como te digo, tiene una mente bastante abierta, y él decía que hagamos como nosotros nos nazca, no como a él le parece. Él solo quería dar detalles, él no se metió en estarnos diciendo así tienes que hacer ni nada, porque él respetaba mucho las ideas de cada músico. Pero sí, obviamente él decía, ay, qué tal si le hacemos una doble guitarra y cositas así, ¿no? Que para mí también salió muy bonito, a pesar de todas las cosas que pasaron en la final ya de la pandemia. Eso. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Minoé? O sea, ¿lancen el disco? ¿Y? No, pues no alcanzamos a ser, como es, chicos, ¿cómo es? ¿Cómo suelen decir? Hombrezuelos y rock and roll, ya no pudimos. Pero este disco no se queda en el olvido, la banda ya no va a seguir junta, o sea, los miembros que estábamos antes de la pandemia ya no, porque cada uno está haciendo sus proyectos aparte, pero Minoé sigue con los que quieran. Wilson Sandoval siempre está buscando tal vez gente para volver a hacer Minoé, quién sabe, nosotros después nos animaremos con James, pero por el momento no hay banda. Yo estoy también dedicada a hacer otro proyecto que se llama Fest Pub Rock. Yeah. Pero de eso tal vez, sí les cuento. Entonces de eso, este proyecto es porque ya no sabíamos qué hacer, porque yo tenía canciones guardadas y no sería igualmente que se sigan quedando. Entonces, antes de la pandemia yo ya las tenía, ¿no? Decimos, bueno, para un tercer disco, pero no va a pasar. Ya no se puede volver a unir estas cosas tan fácilmente como antes. Entonces, estoy sacando nuevos temas como Fez Subrock, que justamente se me ocurrió porque como me conocen como Fez, más que con mi nombre en el Facebook, entonces vi que tenía un significado en inglés, Fez Up, y es como que adelante o arriba, y entonces Fez Subrock es como vamos adelante con rock o algo así, es el significado. Pero entonces no sé si nos cuentas dónde la gente puede ver el disco y en sí mismo contactar para hacer la compra. Sí, claro. A ver, para que tengan una idea de qué pueden estar comprando, o más bien para que escuchen más que nada los temas, en Minoé ya están colgados 4 lyrics, videos del nuevo disco, Luna de Juego, y están muy bacanes, perdón que lo diga yo, pero sí me parecen que están muy bonitos, además están hechos con videos para que... A mí me pasa que a veces oigo una canción y no le entiendo las letras, entonces con el lyric video, y por suerte en la caja que hacemos nosotros tenemos un cancionero, porque para no quedarse con la duda. Entonces, se pueden contactar conmigo o mediante ustedes o mediante... la página de Minoé, si es que quisieran el disco, que es de madera, es uno de colección, y se puede decir los precios o no. Pero el de colección cuesta $20 y el clásico de cajita de plástico cuesta $8. Ambos vienen con su cancionero, la diferencia es lo que es una caja bastante bonita y diferente. Entonces nos hemos dado el valor a nosotros mismos, el valor a la música que hacemos, nos lo estamos dando con la caja y con el disco. Claro, y hablando un poquito de eso, ¿tú qué piensas de que las bandas ya no quieren sacar en físico, sino solo digital? Es que podemos cambiar, así es la involución, porque yo no digo que sea evolución todo esto, porque el internet para mí ha hecho que el arte se vaya al diablo, porque ahora ya no existe esa magia de esperar que un video salga o que una banda saque una canción, sino que todo está en el internet y por eso se pierde la magia, se perdió todo eso y por eso todo el mundo ya no quiere el físico sacar, porque ya nadie quiere comprar. Tal vez los que compran son coleccionistas, como sí nos ha pasado, increíblemente nos han hecho pedidos de la casita de madera, pero son gente que colecciona, gente tal vez conocidos nuestros, pero jóvenes, chicos de colegio, difícil, ¿no? Porque el rock empezaba antes así, en el colegio, y ahora ya no es así, porque todo es tan cómodo, ya ni siquiera vas a los conciertos porque todo está en internet, y para mí es una desgracia. Así es, en la época que el Henry y yo estábamos en el colegio, era los cambiamos los cassettes nomás. No, claro, mucho antes cassette, eso dice James también, o sea, ajá, uno se enteraba por una revista de un amigo, de un amigo, de un amigo que se trajo de Estados Unidos. Exacto, y a copiar nomás, porque no había otra. Y hasta ver al cantante en la calle, o ir al concierto y cruzar palabras con él era más bonito, pero ahora, no sé, se ha perdido todo eso. pero lo que queda hasta el momento, pues, hay que disfrutar hasta lo que más se pueda y enseñar a la gente joven, si tienen hijos, sobrinos y eso, que no hay nada como el rock en vivo. Así es. Como lo has dicho, eso es cierto. Y apoyar a las bandas, porque de esa manera es la única forma en que las bandas no desaparezcan. Sí, eso justo estaba recordando algo que salió del Facebook de recuerdo que yo decía hace años, que no solo la gente tiene que apoyar a las bandas y comprar discos, sino las gentes de las bandas también tienen que apoyar a otras bandas y comprar sus discos, porque solo pedimos pero no damos, ¿no es cierto? Entonces, solo criticamos. Entonces, no, pues así no es la vida real al menos no. Hay que apoyarnos todos, y para eso está la Biblioteca del Rock, ¿no? Sí, gracias por eso mismo, siempre han estado apoyándonos y tienen el disco y muchas gracias, porque ahí solo con uno, como suelen decir, con mis cuatro fans que compren, estoy feliz. Así que, bueno, ¿por qué no presentas uno de los temas que comentaste que ya los tienen listos, ya los han lanzado? ¿Por qué no presentas un tema para pasarlo acá en el programa y luego regresamos? Uno que se llama Condolencias. Y esa es esta letra que se da, ¿no? O sea, hace unos 5 años, 6 años, por el hecho de que salió en internet y se dio en las noticias a conocer a un niño que murió en el mar, ¿no? Un niño sirio, un niño pequeñito, o sea, es una foto en donde ves los piecitos, los zapatitos chiquitos ahogados en el mar. Ese se transformó en una pesadilla para mí y en bandera, porque muchos niños mueren así. Muchos niños en Ecuador mueren de igual o de maneras más trágicas. Pero es una bandera, es algo como, nada está bien en el mundo si un niño no está bien, y peor si muere y sufre de esa manera. Entonces, esa palabra condolencias, esta canción, va para él y para todos los niños que sufren, porque hay sentimos humanos que no podemos cuidarlos. Y me parece que no tenemos perdón. Yo soy muy radical en eso sí lo voy a decir en vivo. Yo estoy muy a favor de la pena de muerte para asesinos, violadores y secuestradores de niños. Y de hecho en C-Sub Rock, la canción que hice se llama Un Buen Día, porque un buen día quiero que eso pase. Quiero que la muerte les llegue a estas personas que no se merecen vivir. No merecen, pero hay leyes que los protegen. Y bueno, en Colombia nomás acaban de aprobarse hace poquitos días esto de que los asesinos y violadores de niños y adolescentes, o sea menores de edad, tengan cadena perpetua. Pero en el Ecuador, lleno de curuchupas y de leyes que no sirven, entonces, y gente, lo peor que gente común y corriente defiende a este tipo de gente. No me cabe en la cabeza. Perdón, ya me puse pesada. No, gracias. Tranquila. Sí, está bien. Espacios para que puedas tú decir lo que piensas y no hay ningún problema. Entonces vamos a, en este momento vamos a escuchar Condolencias de la banda Minuén y regresamos, gente. te vi. Frío habló en silencio. Cicatrices de guerra antes de dar un primer beso. Injusticia divina. Regresamos después de escuchar esta canción. Entonces queremos darle gracias a Vero por acompañarnos, por expresar todo lo que piensa y sus palabras finales tanto para sus fans, sus seguidores y para toda la gente que nos escucha. Nada, muchísimas gracias por escucharnos, por existir este tipo de programas que nos ayudan a difundir la música y que nos cuando todos los que creamos las bandas, para nosotros mismos darnos la importancia, y gracias a ustedes también lo transmiten. Quiero agradecer a la banda, a Santiago, a Wilson, a Gaby, a James, muchísimas gracias por haber estado juntos todo este tiempo y haber sacado dos discos, ¿no? En el último quiero agradecer profundamente a James Sloan y a Wilson Sandoval, porque entre los tres pusimos mucho empeño para que este disco se haga físico. Entonces, mil gracias a todos y ya saben, pues, que el rock vuelva a ser en vivo o nada. Así es, esperamos que vuelva a eso. Muchas gracias, Vero, por palabras, y a la gente nada más decirles que pueden buscar a la banda en redes para hacer el pedido del disco o a través de la biblioteca del Rock Radio. Estamos en Facebook, en Instagram, y también pueden ver videos y entrevistas en nuestro canal. Eso es todo, gente, muchas gracias. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seragen América, en Carapungo, tiene la solución a tus enfermedades de una manera natural, con tecnología subcoreana. Tratamos problemas de estrés, tensión, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, mareos, vértigo, entre otros. Estamos para ayudarte. Contáctate al 0987 138808. La consulta es gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, gente, y ahora estamos con nuestro segmento de Brutalidad Total, que queremos escuchar ahora a la banda Profecía, y les voy a contar un poco de historia de esta banda. Comienza en el año de 1991, pero es recién en el 93 en donde formalmente comienzan la carrera como banda, con un profundo grito de protesta, con sus líricas sociales, futuristas y apocalípticas, denotando su inconformidad con todo el mal en general que azota el planeta. Profecía ha tenido el privilegio de ser parte de conciertos de gran importancia dentro de todo el país. En el 2017 salió un CD recopilatorio profesional con temas nunca antes presentados y rarezas del grupo. Esta banda también se encuentra en nuestra colección, tiene una infinidad de discografía que después nos estará contando Henry, y que gracias a Eric la tenemos también disponible. Lo único que nos viene a faltar son unos cassettes que recién lanzaron, que esperemos que el Eric pronto ya nos haga llegar. Entonces, de ahorita nos vamos a escuchar lo que es Trash Hasta la Muerte, de la banda Profecía, y regresamos. Hola, amigos, los saluda Eric Álava de la banda Profecía desde Guayaquil. Pronto tendrán más novedades de nosotros, así que síganos en nuestras redes sociales y escuchen nuestros discos en todas las plataformas. Un gran saludo a la biblioteca El Rock Radio y a todos los oyentes y seguidores de la banda. Y que el metal los acompañe por siempre. ¡Yay! listo, gente, ¿qué les pareció ese temita? Creo que es el tema más representativo de profecía. Y para continuar con el segmento de brutalidad total, les voy a contar un poquito el resumen, la discografía que más o menos hemos juntado de esta banda. En el 94 aparece Anunciantes del Final, que es un demo lanzado de manera independiente. Ese viene en cassette nomás ahí. Bacán. Yo, por ejemplo, eso no los ubico, la verdad. Sí. En el 97, en cambio, Anunciantes del Final sale ya en CD, lanzado por Zodiaco Records. Luego, en el 99, Hacia el Armagedón, también un CD, ese ya es de Brutalidad Total. De paso, agradecerle al José Franco por todo lo enviado. Luego, en el 2001, sale Rompiendo el Silencio, que es un split también de Brutalidad Total. Para el 2002, en cambio, Los Siete Sellos del Horror, que es un single que lo lanzan de manera independiente a sí mismo. Y luego, en el 2000, en ese mismo año, Profecía Evolución en Vivo, que es un VHS. Sí, este VHS sí es súper raro de conseguir, así que si alguien quiere pasarnos a la biblioteca, le agradeceríamos mucho, porque sí es algo de eso, joya. Bacán, entonces continúo, Dani. En el 2003, 7x7 CD, ese también es de Brutalidad Total y ha trabajado con Black Castle. Luego dejan de tocar de lanzar discos un par de años, y para el 2009 lanzan el 15 años de Puro Mental. Es un EP, este también sí vas a tener, ¿no? Sí, o sea, tengo todos, solo me faltan esos dos que te decía, y el VH. Es que el VH sí ha complicadito, le veo. Sí. En ese mismo año vuelve a salir el 15 años de Puro Metal, pero ya en versión DVD, y es lanzado por Heralza Producciones. Para el 2010, en cambio, Anunciantes del Armagedón, que es un recopilatorio. 2012, Código Marfil, es el single. Y en 2014, en cambio, el Oro Negro, que es un CD que lo lanzaron. También creo que es de los más conocidos de este material. Sí. Al menos yo le ubico a este. Luego, en el 2016, Desde las Tinieblas de Executor, La Profecía Apócrifa, que es un split, es un CD que lo lanzaron para que este salió año. En cassette también. ¿En cassette también? Sí. Ese dato no lo tengo. Uh-huh. Bacán. Entonces, en el 2017... Dale Traje Hasta la Muerte, Rarezas y Lados B, que es lo que nos estabas contando antes, Dani, que es un recopilatorio, ese es de Brutalidad Total. Así es. Y cierra la discografía, creo yo, en el 2019 con el Pateando Cabezas, que es un disco en vivo. Y salieron también en este año. Primero sacaron en el tiempo de la pandemia dos CDs, que eran para amarlo uno mismo. Entonces era de descarga, que estaba en la página de los manos. Uno que era en vivo y un compilado latinoamericano, pero que después en este año sacaron en cambio en cassette. Esos dos todavía me faltan. Ah, esos son los que estás esperando. Bacán. Harás ver, pues ya tendría que ser llegar. Bueno, sí. Y la formación de la banda, la que yo tengo como más reciente, ojalá sea la correcta, es Eric Álava la voz, que obviamente es el líder, voz y guitarra. Johnny Reyes, guitarra, Andrés Mendoza, bajo, y Roberto Portilla a la batería. Entonces ahora vamos a escuchar de Profecía, nos vamos con el tema Oro Negro, y con eso cerramos este segmento, agradeciéndole mucho a José Franco de Brutalidad Total, y muchísimas gracias, Dani, por toda esa info y ese material que lo tienes ahí como una joyita. Así es. A esta hora llegaron los arribos a la biblioteca del Rock Radio. Continuamos, gente, seguimos en esta noche. Mientras avanza el tiempo, ahora vamos al segmento de arribos, donde ya saben que presentamos variedad de temas y de géneros que las bandas nos hacen llegar o que nosotros encontramos en las redes y que nos parece oportuno y necesario que les compartamos. Entonces vamos a empezar en esta noche con una banda que se llama Matrem, espero pronunciarlo bien. Ellos están lanzando un EP y nos traen a presentar un sencillo que se llama Mutación. Esta es una banda que pensamos que es de Ambato, Dani. Sí, sí, sí. Ambate. Entonces, vamos a escuchar este tema Mutación y luego otra banda ambateña que ya la hemos presentado en algunas ocasiones acá y que es de gusto mucho de la biblioteca. Ellos son Cromosoma. Les hemos traído a presentar un tema que lo lanzaron en vivo, que como les digo ya había estado acá, pero esta versión en vivo nos pareció muy bacán. Entonces vamos a escuchar el tema Pasajero. Y bueno, también vamos a presentar en esta noche a una banda que, si no estoy equivocado, es de Machala. La banda se llama Descondrólicos y ellos dicen: somos descondrólicos, hacemos punk y nos vale ya si es que les gusta o no les gusta. Descontrol, drogas y alcohol es lo que ellos nos dicen, y vamos a estar escuchando el tema que se llama Salto de Adicción. Entonces escuchamos a Matrem con Mutación, Cromosoma con Pasajero, Descondrólicos con Salto de Adicción, y volvemos, Dani. Chévere. olvidar, porque insiste con la inmortalidad. No quiero ver mi cuerpo sin el mundo se tiene que acabar, que soy pasajero y es normal gritar y ver que no hay nada más que se pueda hacer. Ya más pequeño ahora, te acaricio el cuello, no puedes olvidarme, te llevo en mi recuerdo siempre, estaré contigo, el amor nunca muere, no dejes que se apague siempre, estaré contigo, el amor nunca muere, no dejes que se apague. Porque insisten con la inmortalidad, que soy pasajero y es normal. Let's get this. Y estamos regresando para ya terminar en lo que es el programa. Vamos a escuchar dos bandas que por coincidencia son unos grupos que son integrantes ecuatorianos. Las dos bandas son, la una es La Última Barricada, que está en la Ciudad de México radicada, pero hay un ecuatoriano el que toca ahí, al igual que la banda Film, que también tiene, que el bajista es ecuatoriano. Y oh sorpresa, buscando información nos encontramos que este bajista, que se llama Pancho Tomaselli, ha sido también bajista de War. Esa no la sabíamos, Henry. Claro, sí, eso nos estábamos enterando. Nos hicieron conocer esta banda hace justo cuando estábamos en cierre de temporada. Entonces, lo interesante de esta banda, aparte de que el bajista es ecuatoriano, es que cuando inició Film, también en la batería estaba Dave Lombardo, que era baterista de Slayer. Entonces sí me pareció bastante interesante, y por eso lo estamos presentando. Así es, entonces vamos a escuchar La Última Barricada, Somos Plagas y The Field de Seven Song. Run away with your life through the seven suns. Esperamos que les haya gustado. Como les decía antes, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Ahí pueden, por favor, escribirnos todo lo que ustedes deseen. Y asimismo, si alguna de las bandas quiere mandarnos su material para que suene aquí en nuestro programa, lo puede hacer sin ningún problema. O también escribirnos a nuestro correo, que es ecuadorrockradio@gmail.com. Entonces, por hoy es todo. Muchas gracias, como les dije, por acompañarnos. Gracias igual, Henry, y chao, chao. Listo, Dani, ha sido un gustazo otra vez estar compartiendo micrófono acá, compartiendo musiquita, compartiendo anécdotas y algunas información. Espero que haya sido del agrado a todos. Como dijo el Dani, no se olviden de contactarnos. Y quería mandar un saludo especial al líder Farfán, que me hizo llegar ya la versión splatter del disco El Mar de Aguas Amargas, que está una bestia. Entonces, eso es, gente, nos estamos escuchando la próxima semana. Cualquier novedad, nos escriben y nos estamos viendo. Dani, un gustazo, cuídate. Y ya estamos conversando, chao, chao. Piensas sin pena. Y que en mi daño te dio.